ojos para mí. Mis ojos en tus ojos. Tuviste sueños. Yo tuve sueños para ti. Hasta el final de mi vida. Dame una señal, te daré mi mano. Dame una señal, lo entenderé. No tengas miedo, soy tu amiga para siempre. Dame una señal y abre los ojos. Dame una señal y no me cuentes mentiras. No tengas miedo. Soy tu amiga para siempre. La lluvia me condujo a ti durante mi viaje final. La lluvia golpeó tu rostro como si ella quisiera borrar otra lágrima. Estás huyendo. Intenta revivir recuerdos de tu pasado. Tú no sabes qué dolor me causó tu amor. Dame una señal, te daré mi mano. Dame una señal, lo entenderé. No tengas miedo. Soy tu amiga para siempre. Dame una señal y abre los ojos. Dame una señal y no me cuentes mentiras. No tengas miedo. Soy tu amiga para siempre.